Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos vamos a quedar en la jornada de hoy recordando todavía, como hemos venimos haciendo a lo largo de esto de esta semana, las citas o acontecimientos deportivos destacados que han tenido lugar en estas últimas semanas. En especial hoy nos vamos a quedar con uno de cierta importancia, y es que el pasado mes de septiembre, bueno, pasado a principios de este mes de septiembre, el pasado 2 de septiembre queremos decir, se disputaba en Villajoyosa el Campeonato de España de Calla de Mar. Un año más estaba presente en tanto en la modalidad K1 como en la modalidad K2 el lubriqueño Juan Luvenegas, en esta última junto al granadino Joaquín González. Y después de 5 años, por fin conseguían alzarse con el título de campeones de España en esa modalidad K2, en su categoría, en la categoría veteranos de 45, máster 45-49, modalidad Sur Sky. 5 años, como decimos, en los que habían logrado con anterioridad 3 medallas de plata y una de bronce, la de bronce el año pasado. En esos 5 años siempre habían sido superados por la pareja del Club Deportivo Piragüismo, Club Deportivo de Fortuna del País Vasco, Francisco Lizancos Aguerralde y José María Villagarcía Echezarreta. Pues eran los dos que en los últimos 4 años venían proclamándose campeones de España, siempre ganándole la partida, como decimos, a la pareja andaluza. Pues este pasado 2 de septiembre en Villajoyosa se tomaron la revancha. La quinta fue la vencida y se llevaron el título de campeones de España, aventajando a la pareja vasca en 1 minuto 7 segundos. Emplearon en tanto Juan Luvenegas como Joaquín González un tiempo de 1 hora 8 minutos 23 segundos en completar los 16 kilómetros de recorrido en la playa de Altea de Villajoyosa. Una muy buena noticia que además se completó en el K1 con la medalla de plata que conseguía Joaquín González en la misma categoría y misma modalidad en Sub Sky, y en este caso Juan Luvenegas se quedaba muy cerca del podium, rozaba el podium, se quedaba en cuarta posición por detrás de José María Villagarcía, que aquí sí dominó de principio a fin la prueba, de Joaquín González y Manuel Melara, otro palista vasco. Cuarto, como decimos, Juanlu Venegas. Una muy buena noticia para esta última parte de la temporada en lo que se refiere al Calla de Mar. Enseguida estaremos hablando con el palista ubriqueño para que nos cuente cómo fue esa experiencia en tierras alicantinas. Además de eso, ya tenemos los horarios, ya ayer los comentábamos, de la primera jornada del trofeo Peña Sevillista de Ubrique de fútbol sala. En este caso se va a jugar el viernes y el sábado en el pabellón polideportivo municipal y en el pabellón de los Remedios. Solo 3 partidos el viernes, el sábado exclusivamente en el pabellón polideportivo municipal. Y también tenemos ya los horarios de lo que va a ser la próxima jornada en los provinciales de fútbol, donde van a jugar todos los equipos del Ubrique Unión Deportiva. Junto a eso, también queremos comentar, hacer referencia al Campeonato de España de Maratón BTT, que se disputaba en la localidad de Alhaurín de la Torre, muy cerca de aquí, en Málaga, y donde participaron 3 ubriqueños, pues dentro de lo que cabe quedaron en la clasificación, pues el 23º Jorge López Janeiro, hablamos de la categoría Master 40, 29º Andrés Cintado y 36º Carlos Javier Arenas Chacón. Sin duda una prueba muy, muy exigente, lo que es todo un campeonato de España en esta modalidad de maratón BTT, en la que afrontaron un recorrido muy duro de 70 kilómetros. También tenemos la clasificación de lo que ha sido el torneo de feria de ajedrez. Ya lo recordábamos en días anteriores, Antonio Medina se lo adjudicaba por delante de Manuel Pangusión y Francisco Lobato. Y también quisiéramos hacer referencia una cita que tuvo lugar este pasado fin de semana en Arcos, donde se disputó la primera manga del Campeonato Provincial de Agua Dulce masculino, hablamos de pesca deportiva, en el lago de Arcos. Una primera manga

nuestra población, en este caso las dos salidas que tiene Ubrique, tanto en dirección a la localidad de Benocaz como en dirección a la localidad del Bosque. Pues bien, estas carreteras permanecerán cortadas al tráfico el sábado de 10:30 a 12:20 de la mañana. Insistimos, por la celebración del Triatlón Titán Sierra de Cádiz, la carretera permanecerá cortada al tráfico, las dos carreteras, la carretera de 10:20 de la mañana a 12:20, no de 10:30, de 10:20 a 12:20, tanto la carretera de Ubrique a Benocaz como la carretera de Ubrique a El Bosque. Así que aquellos que tengan previsto salir, que tengan en cuenta salir o llegar, que tengan en cuenta esos cortes de carretera por celebración de la Titán Sierra de Cádiz. Dicho esto, vamos a quedarnos enseguida hablando de esa cita que tenía lugar el pasado 2 de septiembre en Villajoyosa, donde un año más estaba presente el ubriqueño Juan Luis Venegas, que participaba en ese Campeonato de España de Cayas de Mar, undécima edición, por cierto, tanto en la modalidad K1 como en la K2. Y en esta última, por fin, después de varios intentos, lograba hacerse con el título nacional. Tenemos al otro lado del teléfono a Juan Luis Venegas. Juan Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, este año por fin os desquitasteis, digamos, en esa rivalidad que habéis mantenido con la pareja vasca, y conquistasteis el oro en ese Campeonato de España. Hablábamos de que los últimos 4 años habíais conseguido 3 medallas de plata y una de bronce. Cinco años. Dos bronces y 3 plata. Dos bronces y 3 plata, corregimos. 3 plata, sí. Paso a paso, digamos que en estos últimos años habéis ido recortando las distancias y, como hemos dicho, por fin este año lográis haceros con el oro, ¿no? Sí, si hacemos una metáfora, ha sido como talar un árbol y nos ha costado 5 años pues terminar de cortarlo, porque la verdad que José Mari y Javi Lizanco son una pareja muy buena, muy fuerte, y otros años hemos estado cerca, pero este año, pues, afortunadamente, pues, le hemos podido dar caza y le hemos arrebatado ese oro que llevaban 5 años consecutivos conquistando. Uh-huh. Supongo que tenéis ganas de hincarle el diente deportivamente tanto a Villa García como a Lizanco, sobre todo porque, bueno, como hemos dicho, recuerdo los primeros años que nos comentabas que iban a otro nivel, que era imposible alcanzarlos, y ya el año pasado se quedaste ahí a poco más de un minuto, ¿no? Sí, incluso hace 2 años, creo, estuvimos a 50 segundos, que estuvimos cerca. También mantenemos con ellos una amistad cordial, ¿no? Pues después de tantas pruebas y tantas competiciones, pues cuando terminamos las carreras, pues charlamos y tal, ¿no? Y nosotros, pues, los hemos admirado mucho porque eran nuestros rivales y los veíamos muy fuertes. Y este año, pues, la verdad es que cuando terminó la prueba se acercaron a nosotros, nos abrazaron, se alegraron por nosotros porque sabía que llevábamos tanto tiempo persiguiéndolo, ¿no? Y la verdad que fue bonito, ¿no? Y ellos, vamos, nada más por el simple hecho de que ellos se alegraron de que fuésemos nosotros, ¿no?, los que los hubiéramos bajado del trono, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué ha cambiado para que este año por fin hayáis podido conquistar el oro? ¿Ha sido el año que, digamos, más fino habéis llegado al fin de semana de competición? Yo creo que sí, yo creo que tanto Joaquín como yo hemos hecho un mes de agosto y de julio a agosto de verano muy bien, hemos terminado muy fino, incluso en el individual también estuvimos cerca de José Mari y por delante de Lizanco y nunca habíamos estado tan cerca en el individual, ¿no? Y ya yo creo que el sábado después de la prueba individual empezamos a, digamos, a ver la competición de otra manera, ¿no? Porque, digamos, así, a modo metafórico, nos dimos cuenta de que eran humanos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Ahora entraremos en detalle en lo que fue la prueba, pero antes de destacar que este año volví al Campeonato de España a Villajoyosa. Recordemos que el año pasado se celebraba en la playa de Grao, en Castellón. Y, bueno, este es un escenario que ya conocéis de sobra, ¿no? ¿Cómo estuvo el fin de semana en lo que se refiere a la navegación? ¿Cómo estuvo el mar durante esos 2 días? Sí, como tú bien dices, hemos ido varias veces a Villajoyosa. Yo creo que la federación, con buena vista, elige, digamos, esa zona, Cartagena, porque el año anterior fue en Cartagena, el año pasado en Castellón, este año en Villajoyosa. Yo creo que la federación elige el Mediterráneo porque Allí en Villajoya salía 400 piragüistas. Entonces se desplazan desde todos los puntos de España, Galicia, Canarias, y yo creo que, digamos que esa zona de España o la zona de mar de España más noble, ¿no? Porque si se organiza una regata en la cornisa cantábrica, en la costa de Galicia, incluso parte de la costa andaluza, se corre mucho riesgo de que entre mala mar y hombre, la competición van cadetes, infantiles, juveniles, sub-23, uh-huh, van todas las categorías, ¿no? Y tener que volverse para casa por la suspensión de un campeonato de España, con lo que cuesta desplazarse, que hay clubes como, por ejemplo, Canarias, que desplaza 40 piragüistas, o la gente de Mallorca, los de Puerto Petro, que son, yo no sé, por lo menos 100, ¿no? Pues la Federación con Buenavista pues organiza siempre la carrera en la costa mediterránea, ¿no? Y la verdad que Villajoyosa es tienen un club muy bonito, nos acogen siempre muy bien, y nosotros pues cada vez que nos toca competir allí, pues encantados, ¿no? El recorrido era de 16 kilómetros y no sé si es el mismo que habéis realizado en anteriores ocasiones. No, porque, Villajoyosa se ha celebrado muchos años la Euro Challenge. Entonces, la Euro Challenge ha tenido diferentes recorridos. Por ejemplo, estos últimos años, hacía viento de norte, que es el que nosotros llamamos Levante, se salía desde Altea en dirección a Villajoyosa. Y si hacía poniente, que es lo que llaman ellos sur, se salía desde Campello. Otra vez ha sido la vuelta a la isla de Benidorm, que son 20 kilómetros, son 10 de ida y 10 de vuelta, y esta vez hemos hecho un recorrido de 16 kilómetros, pero 8 en dirección a Campello, con el viento en contra, y otros 8 de vuelta. El sábado estaba el día un poco más templado, hacía aproximadamente unos 15, entre 15 y 20 kilómetros por hora, había olas de un poco menos de un metro, y la verdad estaba bien, ¿no? Y el domingo se complicó un poco, ¿no? Porque ya por la tarde estuvo casi lloviznando y el domingo apareció nublado y el mar está un poquito más revuelto, ¿no? Yo creo que llegó a 23, 25 kilómetros por hora de viento y había olas de metro, y yo creo que cuando íbamos llegando a los acantilados de Campello, que es donde más fuerte estaba el mar, había olitas bastante grandes. A lo que estamos hablando, hay que añadir también que este año el Campeonato de España era selectivo en la categoría senior y sub-23 para el Mundial de Hong Kong. Supongo que esto añadió más color y más nivel a la cita, ¿no? Sí, pero fue opcional. A ver, cualquier persona podía competir en el selectivo para Hong Kong. Entonces, el selectivo para Hong Kong se disputó el sábado por la mañana con un recorrido solamente de ida, ¿vale? Es decir, vinieron desde Altea, salieron unos 24 kilómetros, se salía desde Altea hasta la Villajoyosa. Podía competir quien quisiera, con el aliciente de que los dos primeros mayores de 23 obtenían la plaza absoluta, y los dos menores de por debajo de 23 obtenían la plaza de sus 23, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, quien quisiera podía competir en el selectivo, ¿vale? Y aparte, ese selectivo otorgaba el Campeonato de España a los seniors. Entonces, y luego por la tarde se disputaba el Campeonato de España, para quien quisiera, de ida y vuelta, en el resto de categorías, desde Máster 35, 40, 45, y era un recorrido de ida y vuelta, y en donde no había plazas para Hong Kong. Nosotros disputamos el K1 normal, el Campeonato de España, no hicimos el selectivo, y el domingo sí que hicimos el K2. ¿Y qué tal fue la jornada del sábado en ese K1 Sur Sky? Porque aquí sí Villa García dominó con claridad, Joaquín lograba la segunda posición y tú te quedabas rozando el podio, ¿no? Sí, la verdad es que la prueba salió fuerte prácticamente fue una carrera cargada la del domingo, porque salíamos 8 kilómetros con el viento en contra, a un viento fuerte, donde si vas en grupo pues va, digamos, a rebufo, ¿no? Va más arropado y digamos que va más tranquilo. y luego la vuelta con el viento a favor, pues cada uno juega sus cartas, ¿no? Hay gente que va buscando un rumbo, otra gente, y cada uno traza su estrategia. Nosotros pues intentamos engancharnos a José María y hicimos un grupito de cuatro que estuvimos pues rodando todo lo que es el camino de ida con el viento en contra, y a la vuelta, cuando hicimos la fiaboga, cada uno cogió un rumbo. Joaquín se quedó con el de Santander. Uh-huh. Y José María se pegó por fuera y yo me pegué más por dentro, y cuando llegamos a puerto, pues bueno, José María iba un poco delante, Joaquín y el de Santander iba por delante de Joaquín, pero equivocó en la entrada al puerto, y al final Joaquín se metió en la plata, el de Santander se metió tercero, yo me quedé a 50 segundos del bronce, muy cerquita, estaba a menos de 100 metros de ellos, muy cerca, pero ya dentro del puerto ya la distancia, cuando el agua se volvió más tranquila, ya era imposible recortar lo que me faltaba, y al final pues me quedé ahí con la de chocolate. Uh-huh. Y el domingo llegó el K2, en este caso, ¿y cómo se desarrolló, cómo se fraguó esa medalla de oro? La verdad es que fue una carrera casi cargada a la del día anterior. Hicimos la misma estrategia. Nos metimos en un... Aquí sí que salimos todos, senior, veterano, máster, todos. Y hicimos un grupo. Nosotros nos pegamos a los vascos y estuvimos detrás de ellos toda la regata. En el grupo, era un grupo grande, aproximadamente eran 6 barcos cada dos, que dentro del agua, cuando son 12 personas en realidad, 12 personas dando palazos muy cerquita, y hicimos la ida pues arropados en grupo, relevando para que la gente que venía por detrás no nos alcanzara, y cuando dimos la vuelta a la fiaboga y cogimos la ola a favor, el viento a favor, nosotros pegamos un tirón fuerte, los despegamos unos 50 metros y a partir de ahí pues metimos todo tren y hasta meta, ¿no? Uh-huh. ¿Se sorprendieron los vascos? Ellos al principio, cuando llegamos a meta, nos dijeron que habíamos salido de la fiaboga súper fuertes, ¿no? Ellos se vieron sorprendidos porque no pensaban que íbamos a sacar ese ritmo de salida. Y, hombre, no te iba a decir que lo íbamos a llevar hasta el final, pero sí que es verdad que cuando nos vieron salir y le sacamos tantos metros en tan poco tiempo, yo creo que se vinieron un poco abajo, ¿no? Porque estaban acostumbrados siempre a llevarnos ahí como al arrastre, y esta vez pues les sorprendió que saliéramos como un rayo delante de ellos, y yo creo que en cierto momento en la regata creo que bajaron los brazos porque ya nos vieron distanciando y vamos, entregaron la cuchara y al final pues se quedaron plata. Uh-huh. En este caso, Juanlu, como hemos dicho, medalla de oro después de 5 con este 6 años buscándola. ¿Esta medalla conlleva la posibilidad de ir como campeones a algún europeo o digamos de al menos estar becado por la federación o no? No, la federación, hombre, no quiero hablar mal y tal, pero la federación la federación de piragüismo no tiene dinero. De hecho, no sé si escuchaste recientemente la polémica con José Ramón de la Morena, que atacó a Juan José Román Mangas, que es el presidente de la federación, porque últimamente los piragüistas que han ido a carreras internacionales se han desplazado, imagínate, a Bisburg, Alemania, los de maratón, etcétera, y luego la Federación Española les ha pasado facturas de los gastos a los clubes. Es decir, hay clubes que han mandado juveniles al Campeonato de Europa y han recibido facturas de 5 y 6 mil euros. Uh-huh. Entonces se formó una polémica grande y la federación, la verdad, que no tiene dinero. Bueno, a ver, no tiene dinero entre comillas, porque cuando fueron las Olimpiadas de Londres, los directivos fueron a todos, a hoteles de 5 estrellas, en aviones clase VIP, a las Olimpiadas, a ver las pruebas, y sin embargo los piragüistas de España, que además fueron la modalidad deportiva que más medallas sacó en las Olimpiadas de Londres, se fueron en un vuelo charter. Podemos recordar, por ejemplo, que Cravioto mide 1,97 y es un tío grande, toda esta gente, Marcus, todos son piragüistas, son gente grande, iban en el avión pues apretados cuando los directivos iban en zona VIP, ¿no? En clase VIP, ¿no? Entonces, no sé yo si es que no hay dinero para los deportistas o... Pero vamos, eso es otra polémica, ¿no? Yo no quiero entrar en eso. Bueno, pero vamos, nos imaginamos si así tratan a los profesionales, los palistas amateur, nos podemos imaginar que se tiene que buscar la vida y que la medalla de oro simplemente conlleva, pues, digamos, el honor, ¿no?, de haberla conseguido. Sí, los europeos y los mundiales van en años alternos. Este año toca mundial y es en Hong Kong. Entonces, nosotros podríamos ir, pero pagándonos los gastos. Claro. Podríamos ir a Hong Kong, pero tendríamos que pagar nuestro avión, tendríamos que pagar nuestro hotel y tendríamos que pagar el desplazamiento de nuestro barco, y eso es imposible, vamos. Juan Luis, supongo que con esto ya prácticamente cerráis la temporada, ¿ahora descansáis y preparáis 2018 o tenéis algo más por ahí? Sí que hay algunas pruebas, lo que pasa es que a mí me ha pillado la feria en medio y, hombre, también hay que mantener contenta a la familia y tal, y la verdad que después de la feria, pues da como un poco de pereza mental prepararse alguna prueba, ¿no? Por ejemplo, el mismo fin de semana de feria hubo una prueba de la Copa de Portugal en Lagoa, que pues, se podía disputar. Ahora hay una prueba de la Copa del Mundo, la Dutch, o la, no sé cómo se pronuncia en alemán, pero es en Alemania. Hay otra prueba en Holanda, que hay gente española que sí que va, ¿no? Y incluso compañeros de San Lucas que sí que van. Pero vamos, yo creo que yo ya lo, vamos, he cerrado la temporada. Y con esta medalla de oro, ¿qué retos queréis plantearse para el año próximo, tanto en el plano individual como en el de equipo? Hombre, nosotros con la edad que tenemos siempre bromeamos diciendo que nuestro sueño olímpico ha acabado, ¿no? Nosotros lo hacemos porque nos gusta, nos divierte, nos llena, competimos en nuestra forma de vida. Yo ya no tengo competición y sigo, pues, cada día yendo a entrenar y tal, porque es como, digamos, me he educado, como he vivido siempre, ¿no?, practicando deporte, y no miramos más allá. Nos gusta competir, nos gusta, claro, como todo el mundo, sacar resultados, pero en realidad nuestra motivación es más intrínseca, ¿no? No buscamos ningún reconocimiento, ni llenar nuestra, digamos, currículum deportivo, ni nada de eso. Yo, por lo menos yo hablo por mí, ¿no? Para mí es una satisfacción poder competir, porque entreno y me gusta entrenar, y si puedo ir a las competiciones, pero que no miro más allá, ¿no? Bueno, una modalidad deportiva, esta de Calle de Mar, que se desarrolla, lo que es la parte competitiva, en su mayoría durante los meses de verano. En este sentido, ¿cómo ha ido este verano? Porque creo que no llegaste a tomar parte en el Campeonato de Andalucía de Sanlúcar, ¿no? Sí, bueno, sí que salí, ¿no? Campeonato de Andalucía, pues tuve un altercado, ¿no? Y es que en el kilómetro 3, cuando iba rodando en cabeza, pues, bueno, iba rodando con el grupo de cabeza, ¿no? Rompí una de las cuerdas del timón y tuve que retirarme en el kilómetro 3 y me tuve que venir en el barco de apoyo para la orilla porque me quedé sin barco, ¿no? Me quedé sin timón, no se puede navegar en el mar. ¿Y aparte del Campeonato de Andalucía, has estado en alguna otra prueba de interés? Sí, en realidad no he competido, digamos, este año prácticamente no he competido porque he tenido problemas familiares, enfermedades de algún familiar, y he pasado un invierno que de entrenamiento intermitente, después tampoco está centrado, tu cabeza no está en lo que tiene que estar y no he estado, este invierno no está rindiendo como debería. Tampoco tenía moral, ¿no?, y ni ánimo, ¿no?, de competir. Ya después, a partir de mayo, pues la verdad que las cosas se fueron arreglando un poquito y empecé pues a entrenar un poco mejor. Perdí todas las competiciones de abril, de la Copa de España, Euro Challenge, todas esas pruebas que se disputan en la primavera, y no competí hasta Cartagena, que fue en julio. Una prueba de la Copa de España, que fue en Cartagena, que hice segundo en individual. Y prácticamente pues el Campeonato de Andalucía, que tuve que retirarme por la rotura del timón, y el Campeonato de España. Y este año pues solo he podido ir a competir tres veces, y una de ellas pues me tuve que retirar por problemas técnicos, y la verdad que solo el Campeonato de España, que además pues súper contento por el resultado. Bueno, pues nosotros también aprovechamos todos los años cuando hacemos el repaso contigo a lo que después del Campeonato de España, que normalmente viene a cerrar la temporada, para sondear también nuestro entorno. Recuerden que Juanlu Venegas, sobre todo su entorno de entrenamiento, su lugar es el embalse de los Hurones y algún embalse por aquí cercano. Y entonces, pues siempre nos gusta pues conocer de primera mano el estado en el que se encuentra ese pantano. ¿Parece que va más bajo que en años anteriores o cómo está? Yo lo he hecho más bajo, ¿no? Años atrás. Otros años yo recuerdo que estuve desde noviembre del 2014 desde noviembre del 2013 hasta abril del 2015. Estuve 16 meses aproximadamente yendo a entrenar al GAR porque los Hurones estaban más vacíos que nunca. Pero este año, aún estando un poco más lleno, está impracticable. Yo creo que es que el pantano año tras año se ha ido acumulando limo, barro. Como hemos hablado otras veces, el trasvase arrastra agua y partículas en suspensión, es decir, el agua es color marrón, sí, descafeinado, y cuando se asienta, pues dejando finas capas de lodo que cada vez van cogiendo más. Y este año, aun estando el agua más cerca, tiene menos profundidad, entonces es impracticable. Ayer estuve entrenando y casi entro en el barro hasta la cintura, porque y se ve agua, pero el agua lo que tiene es un palmo, 10, 15 centímetros, y el pantano tiene una capa de limo muy fino que es tocar nada más y te vas para, vamos, que te hundes, ¿no? Entonces yo creo que, aun estando más lleno que en el 2013, está impracticable, mucho más difícil entrar. De hecho, yo mañana quiero entrenar y voy a optar por ir al GAR, ¿no? ¿Y el resto de pantanos, como el de Algar o el de Zahara? Y el Largar también es un pantano muy grande, que secarse es muy difícil porque tiene 803 hectómetros cúbicos, que son 800.000 millones de litros. Claro. Y si ese pantano se seca, los demás es que ya está. Si se secara el pantano de Guadalcacín, la vámonos situación de aquí, sería extrema, ¿no? Vámonos sería de aquí. Entonces, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el Cortijo, lo que le llaman la ermita, allí en el Tempú, el cortijo que había allí apareció entero, es decir, que ya está fuera toda la nave que tenían, eso siempre ha estado debajo de agua, y el otro día que se entrenó allí me encontré el cortijo fuera, es decir, uh-huh, y la ermita también fuera. Entonces, es un pántano que, claro, que como fue inundado y estaba habitado, había allí casas y tal, hay que tener mucho cuidado porque no se ve y en cualquier momento rozan la piragua con un tejado, con un muro o con una valla, ¿no? Y la verdad es que tener mucho cuidado. Yo me sorprendió que incluso iba cuando me iba acercando a la ermita, los bebederos del ganado se veían, estaban a 40 centímetros de la superficie, así que me asusté cuando los vi, ¿no? Uh-huh. Oye, Juan, y es en este mes, terminando el verano, empezando el otoño, cuando, digamos, más se nota, ¿no?, esa falta de agua, cuando más se nota uno la bajada de nivel del pantano, supongo, ¿no? Sí, hombre, claro. El verano todavía, incluso todavía, están haciendo unas temperaturas. Hoy ha hecho 32 grados. Entonces, claro, después de todo un verano de sequía, además de un verano donde le sacan agua a los embalses, pues yo estoy todos los días allí y veo las máquinas funcionando, los tubos pues con agua circulando, hay que regar los campos de golf, las piscinas, todos los chalets del puerto Santa María, Jerez, tal y cual, y las zonas de riego, y le van sacando agua. Entonces, entre el agua que le sacan, porque hay necesidades, y la evaporación, pues ahora mismo estamos en una situación, hombre, no alarmante, pero empezamos a preocuparnos, ¿no? Porque si no llueve en breve, yo creo que en algunas localidades van a empezar a cortar agua. Pues esperemos que no, esperemos que la lluvia hagan acto de presencia, pero fíjense ustedes, también nos sirve el deporte para conocer la situación de nuestro entorno y en este caso en temas hídricos que son tan importantes. Juanlu, no sé si quieres añadir algo más. No, nada, solo eso, que de aquí quiero mandarle un saludo a mi compañero de entrenamiento que no lo hemos nombrado, ¿no?, que es Antonio, un hombre al que admiro mucho, Antonio Gómez, que este año pues se ha aficionado y ha venido a competir con nosotros y se ha desplazado, y la verdad que yo lo admiro mucho y me gustaría mandarle un saludo, que seguro que me está escuchando. Sí, colaborador de esta casa, y bueno, que tampoco quería comentar nada acerca de esas pruebas en las que ha competido. Lo hemos mantenido por ahora, lo hemos respetado, pero no vamos a tardar tiempo en tenerlo por aquí. Seguro que sí. Juanlu, lo primero, darte las gracias, y lo segundo, enhorabuena de corazón por haber conseguido este título de España, y esperemos que no sea el primero ni el último, ¿eh? Muchas gracias, muy amable. Un abrazo, Juanlu. Hasta luego. Un abrazo, hasta luego, adiós. Pues en este caso nos vamos a quedar con los resultados. El sábado 2 de septiembre fue cuando se disputó la prueba Sur Sky en K1, en todas esas categorías, en todas las categorías. Nosotros nos centramos en la Master 45-49, donde José María Villagarcía Echezarreta se llevaba la victoria con un tiempo de 1 hora 7 minutos 37 segundos. A 3 minutos 49 segundos entraba Joaquín González de Haro, el compañero de Juanlu Venegas, y a 3 minutos 54 segundos, Manuel Melara Otamendi, del club Hondarribia Arraun El Cartea. En cuanto a Juanlu Venegas, entraba cuarto, como hemos dicho, a poco más de un minuto, a 5 minutos 5 segundos del ganador, y a poco más de un minuto del tercer clasificado, rozando esa medalla de bronce en K1. Y en K2, pues la suerte esta vez se alió con los andaluces. Joaquín González y Juanlu Venegas, del Club Piragüismo Granada, se llevan la victoria con un tiempo de 1 hora 8 minutos 23 segundos. A 1 minuto 7 segundos entraron Francisco Lizanco y José María Villagarcía, y a 2 minutos 37 segundos Francisco Calatayud y Francisco Ruilova del Campo. En estos casos se trata de dos palistas cántabros de la Asociación Deportiva Piragüismo Santander Bodegas Mazón. Pues eso es lo que nos dejó este 11º Campeonato de España de Calla de Mar, que se celebró en la localidad alicantina de Vilajoyosa. Queremos recordar también que el Club Nutrias Pantanera, Club de Atletismo Nutrias Pantanera de Ubrique, nos informa que todavía quedan plazas de autobús para el desplazamiento a Sevilla el próximo 29 de septiembre para participar en la carrera nocturna del Guadalquivir. Solo plaza de bus, porque, como ya saben, a principios de mes pues también nos comunicaban que habrían un plazo para aquellos que quisieran desplazarse a esta carrera. Ponían a disposición el autobús y también la posibilidad de inscribirse, y además pues una cena posterior a la prueba. Ahora nos informa que ya la inscripción ha sido formalizada por el club, así que aquel que quiera participar tendría que formalizar su inscripción, realizar su inscripción, o si ya la tiene hecha, pues tan solo pues mucho mejor. Lo único que necesitaría sería solamente el desplazamiento en autobús. Insistimos, desde nuestra opinión es la mejor manera de desplazarse ese día hasta Sevilla, porque son muchas las personas. Estamos hablando de pruebas, una prueba en la que han llegado a participar más de 20.000 personas. Imagínense, no todos son de Sevilla capital, vecinos de la zona donde tiene la salida. Todos se desplazan en vehículos, o la mayoría en vehículos, y muchos otros fuera de Sevilla. Así que el caos circulatorio del que he podido ser testigo algún que otro año es lo que me hace o declinarme por el desplazamiento en autobús como la opción más factible, más fácil y más cómoda para aquellos que quieran participar en lo que es la fiesta del atletismo, la carrera nocturna de Guadalquivir, que se pueden imaginar la que se arma en la capital sevillana, en este caso con la celebración de esta cita, que año tras año ha ido pues congregando una mayor participación, y yo no sabemos ya si va a seguir así o en algún momento esto tendrá que bajar, pero desde luego se respira un ambiente festivo, mucho público, corredores que por una parte están aquellos que quieren hacer tiempo, los cuales lo tienen muy difícil si no tienen una buena salida o una posición adelantada, pero la mayoría van a terminar la prueba, a completar esos 8 kilómetros y disfrutando de la compañía de los otros corredores, el verse formar parte de esa marabunta de personas por las calles de Sevilla, por las principales calles de Sevilla, algunas de las principales calles de Sevilla, terminando en ese estadio de la Cartuja. La entrada es también espectacular. Y bueno, pues aparte de eso, otros se lo toman, con mucha más tranquilidad, incluso se disfrazan y hacen la prueba disfrazado. Insistimos, habrá algunos que vayan a hacer tiempo, cada uno en su cabeza se monta lo que quiera. No es la prueba ideal para hacer tiempo, sino para disfrutar del atletismo y compartir ese momento pues con miles y miles de personas que tienen la misma afición que tú, en este caso, que el corredor popular. Así que es una prueba 100% recomendable. E insistimos, si eres de Ubrique y ese día pues tienes pensado en desplazarte en coche, nuestra recomendación es que lo hagas en autobús, lo hagas precisamente con el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, que lo facilita todo, te deja cerca de la salida. Una vez terminada la prueba, después de ese pisco labi y de esa cena, se vuelven, así que es, como decimos, muy recomendable para aquellos que quieran realizar. Aquellos que no lo hayan hecho, pues no sé si ya tendrán tiempo para apuntarse, si todavía quedarán plaza, sino para el año que viene, pues que se lo planteen, porque es una muy buena manera de iniciarse en el atletismo popular. Como tantas otras cosas, vamos a cambiar de disciplina deportiva. Vamos a hacer ya referencia o repaso ya para ir cerrando lo que han sido estas últimas semanas, sobre todo lo que ha sido las competiciones preferias. En su día ya pudimos hablar del Memorial Manuel Domínguez, hablamos del torneo de feria de pádel, y ahora pues nos vamos a quedar con otras dos citas tradicionales en esas fechas, el trofeo Virgen de los Remedios de tenis del Club de Tenis de Ubrique y el torneo de feria de ajedrez. Recuerden que este año el torneo Virgen de los Remedios de natación del Club de Natación de Ubrique quedó finalmente suspendido, no se disputó, que era otra de las citas tradicionales en lo que se refiere al deporte ubriqueño previo a la celebración de las fiestas. E incluso yo recuerdo otras competiciones que había hace años, el tiro al plato, por ejemplo, también en esas semanas previas a la feria o días previos a la feria o a la celebración del día de la patrona de Ubrique. Pues ahora esto es lo que hay, como hemos dicho, pádel, tenis y ajedrez. En cuanto al ajedrez, pues este torneo de feria de ajedrez que se celebraba en el Hotel Ocurri se celebró el martes y el miércoles, lunes 11 y martes 12 de septiembre, lunes y martes, nos dejó como campeón final a Antonio Medina, al que siguieron en la clasificación general Manuel Pangusión, Francisco Lobato, Francisco Rosado y Santiago Quiles. Esos fueron los cinco primeros clasificados en la general. Aparte, pues tenemos la clasificación por categoría de edad, por ejemplo, sub-18, juveniles sub-18, primera posición para Matías Martín, seguido de Mario Gálvez y de Francisco Javier Payán. En la categoría sub-14, primera posición para Alejandro Corralero, segunda posición para Francisco Arenas y tercera posición para Candela Medina. Juveniles sub-10, primera posición para Roberto Santos, segunda posición para Antonio Medina y la tercera posición, el tercer peldaño del podium, quedó desierto. Veteranos mayores de 50 años, había un premio, en este caso recayó en Luis Crosa, en la categoría veteranos mayores de 65 años. El vencedor fue Rüdiger Verhoeven, y en categoría femenina la primera clasificada fue Adela Macías. Los ojos de la gente probaron. Rüdiger Verhoeven, ese es el nombre del veterano mayor de 65 años. Obviamente parece ser extranjero, así que bueno, pues también se agradece, ¿no?, que participen en el torneo de feria, se vaya incorporando gente nueva. Que habitualmente a lo mejor no juega, porque recordemos que tuvo el premio de mayor de 65 años, es decir, un novato no era precisamente Rüdiger. Bueno, pues quedándonos con otras disciplinas deportivas, en este caso, como hemos dicho, la del tenis, y es que el martes 12 de septiembre, el pasado martes, fue el día en el que se disputaron las finales del séptimo torneo de tenis Virgen de los Remedios, tanto la final del cuadro principal como la del cuadro consolación. En la final del cuadro principal nos dejó un enfrentamiento entre José Manuel Salguero y Juan Moreno Olmedo, que se saldó con victoria del primero por 6-4, 5-7 y 7-5. En el cuadro de consolación, pues en este caso la final enfrentó a Dani Venegas y a José Antonio y a Juan Carlos Moreno, y la victoria fue para Dani Venegas por 1-6, 6-3 y 6-4. En la categoría infantil, el ganador absoluto fue José Antonio Parra, que se deshizo en la final, o venció en la final, a Patricia Sicres por 7-5 y 7-6. Recordemos que este torneo se disputó del 4 al 12 de septiembre en las pistas del Complejo Deportivo de la Piscina Municipal de Ubrique. Participaron 16 tenistas en la categoría absoluta y 12 en la categoría infantil. Se han disputado un total de 23 partidos en la categoría absoluta y 19 en la categoría infantil, repartidos, como hemos dicho, en dos cuadros, uno principal y otro de consolación en ambas categorías. Pues eso es lo que nos dejaba, en este caso, el torneo, el trofeo Virgen de los Remedios de tenis. Y aprovechamos también para recordar que desde el pasado lunes está abierto el plazo de inscripción para la escuela de tenis del Club de Tenis de Ubrique. Para los pequeños, pues en este caso en el pabellón de los Remedios, y para los demás en las pistas de tenis del Complejo Deportivo de la Piscina. Para inscribirse en la escuela de tenis, obtener mayor información, u obtener mayor información, queremos decir, pueden ponerse en contacto con el monitor de la escuela de tenis, que es José Manuel Salguero, en el teléfono 662 12 55 67. Repetimos, 662 12 55 67. Vámonos con el ciclismo, en este caso con el Campeonato de España de Maratón BTT, o como se denomina también, Campeonato de España de Maratón XCM. En este caso se celebraba cerca de aquí, en Alhaurín de la Torre. Bueno, teníamos la suerte, para aquellos amantes del mountain bike, de tener todo un Campeonato de España relativamente a una distancia cercana. Y bueno, nos vamos a centrar en la categoría Master 40, que es en la que participaban los ubriqueños, pero bueno, ya podemos decir también que en la categoría absoluta Ismael Ventura fue el ciclista que se llevaba la victoria en categoría masculina. En categoría femenina, Natalia Fischer. Se trataba de un recorrido de 72,5 kilómetros, muy duro, ha destacado muy duro. Altas temperaturas también las que se registraron el pasado sábado en Alhaurín de la Torre, y un desnivel de 2.800 metros positivo, el que tuvieron que, en este caso, que superar los participantes en esta prueba. Como decimos, uno de los favoritos en esta prueba era el ciclista andaluz, José Quillo Márquez, malagueño de Ojén, que bueno, pues viene obteniendo grandes resultados a nivel nacional. Y bueno, pues en este caso fue el que encabezó la prueba. consiguiendo una ligera ventaja sobre un grupo perseguidor en el que se encontraba precisamente Ismael Ventura, que fue el a la postre el vencedor, y otros como Miguel Muñoz, David Arroyo, Ramón Sagués, Roberto Bau, José Luis Carrasco, Christopher Bosque o Unai Chus y Xavier Borras. Digamos que se mantuvo así hasta que diversos pinchazos y averías técnicas en cabeza de carrera alteraron el orden de las primeras posiciones. A 20 kilómetros de meta, el catalán Ventura superaba a Quillo Márquez y a Muñoz. Ventura se proclamaba, como decimos, campeón de España tras cruzar la línea de llegada en primer lugar e invertir un total de 3 horas 31 segundos, seguido de Muñoz a 2 minutos 2 segundos y Bou a 2 minutos 26. Fue el que se quedó con la medalla de bronce. El veterano Quillo Márquez pinchaba, entraba precisamente en meta con un pinchazo, no pudo meterse en el podium absoluto de estos campeonatos de España. Una pena, en este caso, para la gran baza andaluza en este campeonato de España de maratón BTT. En lo que se refiere, quédense con ese tiempo, el del vencedor, 3 horas 31 segundos. En lo que se refiere ya a la categoría Master 40, el primer clasificado fue Alejandro Trasbach Somoza, que empleó un tiempo de 3:19:54, seguido de Alfredo Padilla Ruiz, 3:20:40, y Juan Manuel Sánchez Fernández, 3:22:19. Los tres ubriqueños que participaban en Master 40 entraban en la 23ª posición Jorge López Janeiro con 3:44:43, en la 29ª Andrés Cintado Romero, 3:48:57, y en la 36ª Carlos Javier Arenas Chiacón con un tiempo de 3:55:23. Eso, como decimos, la clasificación Master 40, comentar que en el Scratch absoluto, Jorge López Janeiro fue el 166, Andrés Citado Romero el 192 y Carlos Javier Arenas Chacón el 234. Estamos hablando pues de una altísima participación en cuanto a número de ciclistas. Eso, el sábado y el domingo se disputaba también una prueba puntual para el circuito provincial de maratones de rally BTT. En esa categoría Master 40, se celebraba el primer trofeo BTT, el Rally BTT Estella del Marqués. Victoria para José María Fernández Rodríguez de Arcos, con un tiempo 59:33. Segunda posición para Jorge López Janeiro, que dobló este fin de semana, 1:40. Tercera posición, Roberto Carlos Pérez Lobo, con 1:02:52. 6:30 de la tarde. Con esto nosotros nos vamos a despedir. Volveremos mañana ya adelantando lo que va a ser la programación de la temporada 2017-2018 en el Patronato Municipal de Deportes. Se ha publicado ya, de hecho hoy se ha abierto la inscripción para los programas deportivos del Patronato Municipal de Deportes y ha ampliado la oferta con respecto a años anteriores. Se ha variado en algunos módulos y sobre todo destacable la inclusión este año ya dedicada a los más pequeños, las escuelas de baloncesto, una vieja reivindicación del CABU de hace muchos años, que estaba que había negociado ya con el patronato, llevaba algunos años pidiendo que se pusieran en marcha, y también una escuela de natación. Pues de todo ello hablaremos en la jornada de mañana. Ahora se quedan con la tercera y última edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen.